Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 22 de septiembre de 2005. Vaya día el de ayer. Parece que el diablo se soltó. A continuación, le doy el resumen de las noticias más relevantes acontecidas en Aguascalientes. La muerte de Ramón Martín Huerta cancela reunión programada para este sábado en Aguascalientes. Nuestro estado, otra vez en el ridículo internacional. Un nuevo partido político estrictamente aguascalentense ya está a la vista. Tenemos la entrevista con su presidente. La internacionalización de la feria, el siguiente paso del gobierno estatal. El Servicio Nacional de Empleo afirma tener buenas noticias con respecto a nuevos empleos. Saltan organizaciones sociales en defensa del obispo. Aún hay grandes desigualdades e inequidad en México, afirma Coparmex. El gobierno estatal trata de curarse en salud y revela planes para combatir al narco. La mutualista de comerciantes declara resistencia civil al rechazar el pago de impuestos. Y en nuestra sección ciencia, el calentamiento global, responsable del incremento de huracanes y tifones destructivos. Una muy lamentable muerte encontró el secretario de Seguridad Pública Nacional, Ramón Martín Huerta, al estrellarse el helicóptero que viajaba allá en lugares de la serranía del Estado de México. Y esta caída no solamente afecta al país en su estructura de seguridad, sino que también le afecta de alguna manera al Estado de Aguascalientes. Y es que fíjese que este sábado que viene... el secretario de Seguridad Pública planeaba visitar Aguascalientes no solamente para hacer la posible donación de un helicóptero, sino también para anunciar un plan de análisis y sobre todo para detectar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo en Aguascalientes. Esto se supone que iba a ser en coordinación con las autoridades federales y con las autoridades estatales, además de la donación del dichoso helicóptero. Sin embargo, todo esto le viene a dar un poquito al traste con esa posibilidad que se veía venir para Aguascalientes, cuando menos por un rato. Afortunadamente el país no se detiene por la muerte de una sola persona. Las instituciones deben de tener la salvaguarda del manejo y sobre todo del funcionamiento de las estructuras gubernamentales para que el país no se pare. Sin embargo, ojo, ojalá que no haya sido por culpa del narco la caída de ese helicóptero. Y ahora nos vamos con el segundo tema que inevitablemente está en boga y en boca de todos. Otra vez, Aguascalientes entra en el terreno internacional única y exclusivamente para hacer el ridículo. Con este asunto de la inexistente declaración del obispo con respecto a que hay narcolimosnas, otra vez el nombre de Aguascalientes aparece en el terreno mundial como un lugar de gente mocha, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, que es este, como un lugar en donde el crimen organizado pasa sus vacaciones. Ya se internacionalizó el asunto de las narcolimosnas en todos lados, en todos los periódicos, incluso ya salió en el New York Times, ya salió en el Washington Post, ya salió en El País, ya salió en El Mundo, ya salió en El Clarín, ya salió en todos lados. Entonces, bueno, las declaraciones estas atribuidas al obispo ya lograron lo que no lograron los 15 millones invertidos por el gobierno del estado: internacionalizar Aguascalientes, pero en el peor de los lugares. Hay que recordar que ya Aguascalientes tiene una tradición del ridículo. Nomás acuérdese usted el asunto de las aerofotos que fueron confiscadas por el gobierno municipal del Mosco Reyes, y que el gobierno de Otto Granados Roldán se encargó de internacionalizar para poner todavía más en ridículo a Aguascalientes. También hay que recordar cómo la manipulación informativa de un pseudo corresponsal de Televisa puso en entredicho a Aguascalientes y lo colocó como el estado más homofóbico, cuando ni siquiera por asomo era así. Parece entonces que la condena de Aguascalientes en los años recientes era hacer el ridículo a nivel internacional, y ni siquiera eventos como Nuestra Belleza pueden reivindicarnos de esa maldición. Y recientemente, amigos cibernautas, le comentábamos que había la posibilidad de que se integraran nuevos partidos políticos estatales en Aguascalientes. Pues bien, a partir de ayer ya existe un partido político nuevo en Aguascalientes. Se trata del partido Corazón Hidrocálido, y en estos momentos estoy en la línea telefónica con su presidente del Comité Directivo Estatal de Corazón Hidrocálido, Salvador Farías Higareda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos cibernautas. Pues, Salvador, platícanos cuál este parteaguas que define ahora a Corazón Hidrocálido como el primer partido estricta y específicamente estatal aquí en Aguascalientes. Sí, fíjate que hace 50 años en Aguascalientes existieron partidos políticos estatales. Ajá. Pero después de esos 50 años, desde la época del Chapo, del gobernador, ya no se había autorizado en la legislación estatal estas figuras que pudieran representar a los ciudadanos que no pertenecen o pudiendo pertenecer a los partidos políticos nacionales, quisieran ver una nueva opción. Uh-huh. Hace 2 años, por reforma del Código Electoral, se estableció que pueden existir ya estas asociaciones políticas estatales que representen a los ciudadanos que requiera en el Estado. Así nosotros presentamos nuestra solicitud, y el día de ayer el Instituto Estatal Electoral aprobó por unanimidad que cumplía los requisitos esta agrupación que se denomina Corazón Hidrocálido y que tengo la fortuna de presidir con un grupo de profesionales y profesionistas de aquí del Estado. Ajá. Esta asociación, te comentaré que tiene algunos atributos, tiene subsidio por parte del gobierno del Estado, igual que cualquier partido político nacional, tiene un tratamiento fiscal de partido político donde están exentos del pago de impuestos, y tiene también la posibilidad de postular candidatos a presidentes municipales, a diputados locales y a gobernadores del Estado mediante la suscripción de convenios de participación con los partidos políticos nacionales. Ajá. Oye, Salvador, la pregunta obligada, ¿dónde quedó tu corazón priista? No, sí, sigo siendo priista, soy presidente del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI, yo soy el responsable de los centavos. Ajá. En el PRI. Lo que sucede es que no se requiere para pertenecer a este partido político estatal el excluirte de un partido político nacional, cualquiera que sea del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista, etcétera, puede incorporarse a nuestra agrupación estatal, porque aquí lo que nos importa es qué pasa con las fallas geológicas, qué pasa con el agua, qué pasa con la contaminación de nuestro único río, ¿qué pasa con las 20 universidades que tenemos y esa gran diversidad de educación que están dando y esta gran separación? ¿Qué pasa con el alto número de profesionistas que no tienen empleo? ¿Qué pasa con las madres solteras? Como estos son temas que no les preocupan a los partidos políticos nacionales, deben de ser del resorte local. Es por eso que en la legislación, los diputados hace 2 años probaron que existieran estas agrupaciones en el Estado. Sí. Oye, Salvador, otra pregunta inevitable. ¿Qué le responderías a los inevitables críticos o incluso a los inevitables ciudadanos que están desencantados con los partidos políticos? Es inevitable que critiquen la aparición de nuevos partidos políticos por las prerrogativas económicas que se les conceden. ¿Tú qué les contestarías? Bueno, yo lo que les digo es que esta es exactamente la oportunidad que se ha encontrado en las democracias del mundo, los partidos políticos estatales, las asociaciones estatales, porque en las autonomías españolas, por ejemplo, aparte de los partidos políticos nacionales, hay una autodeterminación de las comunidades. Uh-huh. Miren, en el 2006 los partidos políticos nacionales van a quedar conflictados y divididos en tres tantos. Por lo tanto, ninguno va a tener mayoría. Y como se van a estar peleando en la Ciudad de México, la pregunta es, ¿y los que somos de provincia, en qué libro vamos a leer? Bueno, pues ya con una, o con una presencia estatal, donde solamente tenemos presencia estatal, vamos a poder resolver nuestros propios problemas. Entonces aquí surgimos un grupo de personas que pertenecemos a diferentes partidos políticos nacionales, pero que tenemos preocupaciones locales. Corre. Entonces aquí realmente lo que va a apoyar el Estado es alrededor de 10,000 pesos al año, es decir, 1,000 pesos al mes. Pero lo menos, lo más importante es que aquí vamos a poder postular candidatos a diputados y a presidentes municipales que en ningún partido político nacional tendrían cabida por no pertenecer a alguna mafia. ¿Sí? Aquí, como la decisión de quiénes pueden ser los candidatos al final de cuentas recaería en mi persona, obviamente no voy a cometer el error de preguntarle a alguien a nivel nacional, oye, ¿te gusta este? Más bien lo que debemos de pensar es a quiénes los ciudadanos nos gusta que sean los candidatos. Por último, Salvador, ¿tú te ves ya en la boleta de este año o del próximo año? No, el delegado del PRI nacional me buscó para preguntarme y le dije puntualmente que no me interesa el participar en las candidaturas a diputados federales o senadores. Ya con esta estructura estatal me va a preocupar más y me voy a abocar durante estos dos años a estar preparando, apoyando a los ciudadanos que quieran representar en el nuevo Congreso del Estado en el 2007 y a los que quieran ser presidentes municipales con capacidad y conocimiento para Aguascalientes. A eso me voy a dedicar. Correcto. Salvador Farías Higareda, presidente del Comité Directivo Estatal de Corazón Hidrocálido, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada para los cibernautas de Metro Aguascalientes. Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Gracias. Y amigos cibernautas, mucho se ha escuchado hablar sobre el tema de la recomposición, de la reestructuración o de la vuelta a la tradición de la verbena de abril, pero para poder buscar más detalle con respecto a esto, Metro Aguascalientes está ahorita enlazándose vía telefónica con el licenciado Francisco Dávila, quien es el secretario de Turismo de Aguascalientes. Señor licenciado Dávila, ¿cómo está? Muy buenas tardes, con el gusto de saludar a todos ustedes. Francisco Dávila, platíquenos cómo pretende el gobierno del Estado transformar o retomar las bases tradicionales que tenía la Feria de Abril. Bueno, estamos trabajando en forma conjunta la Secretaría de Turismo con lo que viene a ser el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con el fin de darle una nueva imagen, una nueva recomposición, como bien lo mencionas, a esta verbena ya conocida internacionalmente. Por nuestra parte, como Secretaría de Turismo, nosotros lo que es la promoción y difusión de este evento, que hoy por hoy pues es el principal polo de atracción turística hacia nuestro estado. Creemos que tenemos más cosas que explotar, pero en este momento sigue siendo nuestro evento magno, por así llamarlo, en el mes de abril. Ajá. Estamos buscando, a través de la promoción y difusión, pues también conjuntar esfuerzos con el patronato y hacer de esta feria una feria realmente internacional. Yo creo que estamos por el buen camino. Hemos logrado en este mes firmar un convenio con la Feria de Pomona, que viene a ser la cuarta más importante de lo que viene a ser Estados Unidos. Estamos por firmar en meses próximos un acuerdo y un convenio también con lo que viene a ser la Feria de Sevilla, que por su forma de llevarse a cabo, por su estructura misma, por su ferial taurino, pues somos muy parecidos, muy semejantes. Ajá. Y con esas tres ferias pues lograremos hacer una sinergia, una serie de intercambios tanto culturales como gastronómicos, con el fin de poder hacer de las tres ferias algo diferente. Tradicionalmente se sabe que los gobiernos han estado buscando no solamente dignificar, sino ciudadanizar más la Feria de San Marcos. En esta ocasión, este gobierno, ¿cómo planea entregarle más a los aguascalentenses su propia feria? Bueno, en este caso el señor gobernador ha estado muy interesado, ha estado involucrando a los diferentes sectores productivos en lo que quiere ser la Feria Nacional de San Marcos. Participa dentro del patronato Asociación de Hoteles y Moteles, Canaco, Coparmex, Canacintra, con el fin de poder conocer de viva voz y de los diferentes sectores los intereses que ellos tienen, cuáles son sus ideas, qué creen que deba de mejorarse. Y con esto pues estamos haciendo una sinergia con toda la ciudadanía para que, como bien lo mencionas, sea también la ciudadanía la que sea parte de la organización de esta Feria Nacional de San Marcos. Correcto. Por último, hay personas de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Chile, que nos escuchan, precisamente puede estar en internet. ¿Cómo podrían percibir ellos una mejor invitación a que acudan a la Feria de San Marcos? ¿Qué promesa le podría dar a estas personas que viven fuera el gobierno del estado para que vengan a visitar a Aguascalientes? Bueno, este año tuvimos una feria totalmente diferente. El próximo año nos comprometemos a hacer una feria mejor, lo mismo que haremos al siguiente año y al siguiente de la misma forma. Estamos comprometidos con Aguascalientes y con todas las personas que nos visitan, con todos los turistas que acuden año con año, a hacer mejor nuestro trabajo día a día. Creemos que este próximo año entregaremos una feria también muy atractiva, mejor que la de este año, con el fin de lograr de año con año tenga más gente a Aguascalientes. Francisco Dávila, muchas gracias por tomar esta llamada. Para servirte, doctor. El Servicio Nacional de Empleo afirma que tiene muy buenas noticias con respecto a nuevos empleos. Metro Aguascalientes entrevistó a la directora del Servicio Estatal de Empleo, a la licenciada Claudia Angélica Rodríguez, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, mire, señor Zapata, afortunadamente tenemos muy buenas noticias respecto a lo que es generación de empleo. Sí, a la fecha, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social nos hablan de que se han creado en lo que va del año casi 8,000 empleos. Y son cifras, vamos, con nombres y apellidos, ajá, dadas de alta en el INS. Entonces, eso nos habla de un repunte. Sabemos que todavía faltan más generación de empleo, necesitamos todavía en algunos aspectos por ahí de seguir haciendo un gran esfuerzo, pero afortunadamente creo que ahí va el esfuerzo, y afortunadamente también se están viniendo nuevas empresas y empresas que ya están establecidas están generando nuevos empleos. Ajá. Con respecto al empleo en específico para personas mayores de 40 años, ¿cómo es la situación que percibe en este momento el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes? Bueno, sabemos que es difícil. Sabemos que las personas de más de 40 años luego se nos complica la búsqueda de esas oportunidades, porque lamentablemente las empresas a veces buscan lo que es la juventud de las personas, pero estamos promoviendo la experiencia precisamente de toda esta gente y su madurez, porque a final de cuentas son personas jóvenes maduras, ¿sí?, que reúnen todos los requisitos para ser productivos en una empresa. Entonces se está buscando eso, y en el caso de adultos ya mayores, en los municipios se están haciendo cursos de capacitación para que la gente tenga ya una actividad productiva, para que se animen a ser emprendedores. Ajá. Y por qué no empresarios de su propio negocio. Okay. Ya por último, licenciada, ¿nos podría especificar con más detalle qué nuevas empresas son las que estarían ofreciendo estas nuevas alternativas de empleo para los ciudadanos de Aguascalientes? Mira, tenemos empresas como War Emblem, por ejemplo, es una empresa que está contratando personal. Tenemos varias maquiladoras que se han estado estableciendo y otras que han crecido. Tenemos empresas del sector automotriz que también están creciendo y que, bueno, eso se está viendo en la movilidad. Y tenemos también empresas de servicios médicos, que tú lo sabes que se han establecido en la entidad. Uh-huh. Y que afortunadamente eso ha dado salida a personal de nivel profesionista. Retomando un poco el tema de las narcolimosnas, no todo está perdido para el obispo. Las organizaciones sociales ya saltaron en defensa del obispo ante lo que afirman fue una tergiversación de sus palabras, cosa que usted aquí lo escuchó amigo cibernauta. Efectivamente se tergiversaron las palabras del señor obispo. Pero bueno, ahora es el momento de que se tomen las banderas y por lo pronto el movimiento Testimonio y Esperanza, en voz de su coordinadora Andrea Carolina Tiscareño López, nos envió un boletín a la redacción de Metro Aguascalientes afirmando que las declaraciones del obispo fueron envueltas por malas interpretaciones. Y después de la aclaración que el mismo Monseñor Godínez Flores hiciera con respecto a sus palabras, este movimiento, Testimonio y Esperanza, apoya las declaraciones busca que no se desvíen de la intención original y que se informe a la sociedad con veracidad. Sin embargo, este movimiento y el propio obispo reaccionaron demasiado tarde. La presidenta de la Conferencia Patronal Mexicana, mejor conocida como Coparmex, Irma Patricia Muñoz de León, indicó ayer que en un día de gran hoy en día un gran número de mujeres ha podido acceder de manera consciente y propositiva a espacios de participación política y toma de decisiones. Sin embargo, dijo que a pesar del avance, aún quedan grandes rezagos por cubrir. Las mujeres, y eso nos consta a todos, enfrentan en este contexto grandes y nuevos retos para abatir las desigualdades sociales y la inequidad de las relaciones sociales a nivel nacional y de manera particular en nuestra capital. Patricia Muñoz señaló que los empresarios están decididos a trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para de manera conjunta crear mayores oportunidades que permitan a este importante sector alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar. Sin embargo, muy pocos empresarios son los que abrazan este compromiso para darle equidad e igualdad a la mujer. Nada más échese una vueltecita allá al sur de la ciudad, sobre todo en Ciudad Industrial, para que vea cómo se maltrata más a las mujeres que a los hombres. La Mutualista de Comerciantes y Gremios anunció ayer que llevará a cabo una campaña de resistencia civil y pacífica, además de decretar desde ahora una huelga de pagos ante el gobierno del estado para cubrir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Este grupito tiene un total rechazo a esa obligación fiscal por parte de los pequeños contribuyentes. Y esto fue comentado por los directivos de la mencionada agrupación, que aunque usted no lo crea, pidieron el anonimato. Hágame usted el recochino favor. Sin embargo, manifestaron que su organización, desde el inicio del año pasado, se opusieron legal y materialmente al cobro del impuesto al valor agregado a través de una cuota, ya que dicho cobro violenta la Constitución General de la República, yo no sé dónde, y las propias bases legales del IVA. El impuesto, alegan, está diseñado para que lo paguen los consumidores y no los comerciantes en pequeño. Imagínese usted. Estos comerciantes aducen que no cobran dicho impuesto al público en general. De igual forma, dicen que no permitirán extender facturas con el IVA desglosado, pues no pueden ni quieren acreditar el IVA de sus gastos. Y otra de las ilegalidades que aducen estos señores es que esta cuota debe pagarse en base a los ingresos del año anterior. De plano, cuando le toca a la gente declarar sobre la inevitabilidad de los impuestos, eso sí, todo el mundo se pone la camiseta y dicen, sí, hay que pagar impuestos. Pero cuando le toca a la gente tener que pagar impuestos, entonces sí, hágase la voluntad en el burro de mi compadre. A continuación, la sección ciencia. Datos de los últimos 35 años muestran que la fuerza de los huracanes ha aumentado en los últimos tiempos, según un estudio global, lo que coincide con la evidencia de que las principales tormentas de todas las partes del mundo, huracanes y tifones, se están intensificando. Según el estudio, la incidencia del tipo más destructivo de huracanes, como Katrina, se ha casi multiplicado en por 2 en los últimos 30 años. Los resultados de la investigación, que aunó los esfuerzos de expertos de la Escuela de Ciencias de Tierra y Atmósfera del Instituto de Tecnología de Atlanta, Georgia, y del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, aparece en el último número de la publicación Science. Los científicos estadounidenses afirman que el calentamiento global podría ser la causa detrás de eventos recientes, como el huracán Katrina. Señalan, no obstante, que aún faltan más estudios para comprobar su planteamiento. Es demasiado temprano para que digamos si el huracán Katrina se convirtió en una tormenta de categoría 5 como resultado del calentamiento global, dijo el autor del estudio, Peter Webster. Agregó que no obstante, la intensidad de Katrina sí está acorde con la tendencia que hemos identificado. Para muchos científicos, la idea de que el calentamiento global podría estar causando un impacto tiene sentido en teoría, ya que las tormentas tropicales necesitan las cálidas aguas oceánicas para fortalecerse. No obstante, la mayoría de los expertos considera que actualmente no hay suficiente evidencia para hacer tal afirmación, en parte por falta de datos a largo plazo. El grupo de científicos estadounidenses analizó las estadísticas de los ciclones tropicales desde que empezaron a ser registrados por satélite. Encontraron un notable incremento en el número de huracanes tropicales de categorías 4 y 5, que son los ciclones de mayor intensidad y pueden, por tanto, causar el mayor número de daños. Entre 1975 y 1989 hubo 171 huracanes, pero el número aumentó a 269 entre 1990 y 2004. El incremento mayor ocurrió en el Pacífico Norte, el Océano Índico y el Océano del Pacífico Suroccidental, mientras que el menor incremento porcentual ocurrió en el Océano Atlántico Norte. Lo que se cree es que se puede decir que el número de la intensidad es posiblemente el resultado del incremento de la temperatura de la superficie del mar, y se cree también que el incremento de la temperatura de la superficie del mar es una manifestación del calentamiento global. Ya nos vamos ahora sí, no sin antes comentarle que el clima promedio o la temperatura promedio para este día será de 23 grados centígrados. Habrá nubes dispersas, la humedad se vuelve a reducir a 31%, pero por eso no se descarta la posibilidad de que haya lluvia, sobre todo para mañana en la noche, sobre todo por la presencia del huracán, que ya tiene asolado y asoleado a Estados Unidos. El viento soplará a 9 kilómetros por hora y vendrá del noreste. La presión atmosférica se mantendrá en sus tradicionales 30 pulgadas y la visibilidad también en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Le agradezco mucho su atención, amigo cibernauta. Le agradezco también a mi cuñada Estela Macías, que está aquí soportando todo lo que le estoy diciendo y todo lo que estoy comentándole a usted. Ella ya se fumó este noticiero en crudo y créame, no debe de ser una experiencia muy agradable por la cara que tiene. Pero por lo pronto usted ya está informado. Le agradezco su presencia y hasta mañana.